Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 448 de Proyecto Terror. Variadísimo programa que tenemos hoy y, como siempre, esperamos que os resulte interesante. Iniciaremos la senda oscura con el tránsito planetario semanal elaborado por Margit Glacel. A continuación, le tocará el turno a Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, al cual escucharemos narrando su relato cuando las luces parpadean. Por cierto, esta historia ha sido premiada recientemente en el Festival de Cine Fantástico y de Terror La Mano, en Alcobendas. Muchas felicidades, Jordi. También habrá momento para charlar sobre Black Metal y de la distribuidora cántabra Morbid Rhyme Productions, con su fundador, Javier Sixto. Seguidamente, os ofreceremos una pequeña delicatessen. Robamos, entre comillas, de nuestro programa hermano La Radiografía, que se emite de 4 a 6 de la tarde en esta misma emisora, un monográfico dedicado a la antropofagia, realizado por Fernando Peón, en su sección El Trastero de Atenea. Se trata de un breve repaso al canibalismo desde el punto de vista histórico y antropológico, que nos ha parecido muy sugestivo y digestivo. Terminaremos con el apartado de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Esta noche nos traslada a la América profunda de hace unas décadas para hablarnos de Gordon Stewart Northcote, el asesino del gallinero. Pero antes, no nos resistimos a empezar con este ya prácticamente considerado clásico tema de los London After Midnight, Where Good Girls Go to Die. Los sombríos salones de la cripta están abiertos para vosotros. Disfrutad del baile, queridos. Obsession can be held from which you'll never be free. It's all for the taking here tonight. That's where I'll be, waiting for my love with my heart. I might be. Forget about the future. Forget about the past. My heart beats on my hands. I know the garbage can go through the glass. Where we're going to die, that's where I'll be. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. La conjunción de Marte y Plutón en Capricornio, activa durante esta semana, puede ayudarnos a sentir la fuerza y el poder dentro de nosotros para ir a por nuestros objetivos. Es una energía muy compulsiva, intensa y hay que saber cabalgarla. La mejor manera es construyendo de una forma disciplinada, con autocontrol, desde el propio centro. Es el momento de decir que no dentro de nosotros, a lo que nos hace daño y a lo que interfiere con nuestras metas. Pero quizás no es el mejor momento para decirlo a los demás, ya que pueden surgir luchas de poder. La fuerza sale desde el ara, el centro del abdomen, y actúa sola. Marte, además, activa la cuadratura intensa entre los dos gigantes, Urano y Plutón, que está en marcha desde el comienzo de la crisis económica y que nos pide un cambio colectivo de nuestros sistemas de valores, de las estructuras económicas, de nuestro sistema político. Esta cuadratura será exacta de nuevo por sexta vez el 15 de diciembre y por séptima y última ocasión el 17 de marzo de 2015. Esta cuadratura, como un tsunami astral que arrolla con su poder a las fuerzas que se oponen al crecimiento, decapita a los dinosaurios de estructuras obsoletos, ya sea en un nivel interno o externo. Por supuesto, este proceso no carece de luchas y de conflictos. El crecimiento siempre implica ciertas revoluciones y que temporalmente se nos agite el ambiente. La forma de elevar los tránsitos de Marte es transmutando la agresividad en asertividad y desarrollando coraje. Eso es precisamente a lo que nos invita Marte cuando activa la cuadratura Urano-Plutón, a que seamos valientes, que no nos escaqueemos cuando se nos presentan los dragones de nuestra vida, que seamos firmes y comprometidos en Capricornio, que nos definamos y dejemos claro de parte de qué lado estamos. Es como si Marte en Capricornio, el samurái, nos empuje a decir quién es nuestro señor, que es el propósito de nuestra vida a largo plazo. Si derrumbamos estructuras, algo típico de la cuadratura Urano-Plutón, es el momento de empezar a plantearnos qué es lo que construiremos después. Derrumbar por derrumbar no tiene sentido. Así que poco a poco podemos empezar el proceso de reconstrucción, que se hará más fuerte el año que viene después de la primavera. año en el que Saturno también, después de unos 2 años de estancia, dejará definitivamente Escorpio para viajar por Sagitario, abriéndonos nuevos horizontes y exigiéndonos el compromiso de explorar territorios desconocidos. Saturno gobierna a Capricornio y cuando viaja por Sagitario puede ser nuestro aliado en la reconstrucción. Será la búsqueda de un sentido nuevo, de salir de nuestra tierra natal, de no temer otras culturas. Nos puede proporcionar herramientas nuevas de crecimiento con las que comprometernos. Puede madurar nuestra capacidad para aprender y enseñar cómo vivir una vida más plena. Pero mientras tanto, con lo que queda del año, mientras Saturno transita todavía en Escorpio, muchos de entre nosotros tenemos que dejar marchar lo que no nos sirve, permitiendo que se derrumben las torres rígidas y sólidas de ciudades ya sin habitantes y contemplar cómo muere lo que tiene que morir. Saturno, o Cronos, es el maestro del tiempo, algo que los humanos no podemos eludir. Nos pide que seamos honestos, reales y nos esforcemos para plantar las semillas de un futuro más digno. Hoy también es la conjunción anual de Venus con Saturno. Momento oportuno para ser más honestos con nosotros mismos y con los otros, para comprometernos más con nuestras relaciones. También para ser más realistas, ver lo que hay, aceptarlo o dejarlo. A veces idealizamos a las personas y las situaciones, porque todavía no hemos aprendido a amar la realidad. Buen día igualmente para replantearnos nuestra economía, gastos y poder adquisitivo y eliminar lo que no es necesario o comprometernos más con nuestra fuente de ingresos. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Cuando las luces parpadean. El parpadeo de las luces del penal es aterrador. La primera ejecución ha comenzado. 2000 voltios generan una bajada de tensión en todo el recinto y en el reo unos efectos devastadores. Los labios se parten y retraen mientras expulsa violentamente una espesa baba. Su garganta intenta un último grito desesperado y el cuerpo se arquea convulso, electrocutado. Instantes después, otro parpadeo testifica la segunda y mortal descarga. La piel del ajusticiado se vuelve púrpura. De la cabeza rasurada brota humo y vapor, mientras los globos oculares estallan. Sangre y sustancias viscosas fluyen por sus cuencas muertas. El silencio sepulcral se rompe con la llegada del celador. Lentamente avanza por el corredor de la muerte junto al sacristán. La segunda ejecución del día es inminente. Es mi ejecución. El pulso se dispara en mis sienes. No puedo controlar el temblor que recorre mi cuerpo. Hace mucho frío y el pánico se apodera de mí. Soy un vil asesino. He matado por dinero y por placer, pero ahora apenas puedo andar. Agarrotado, soy conducido por el séquito macabro hacia el patíbulo. Un acre olor a carne quemada invade la tétrica estancia. La silla de recia madera está aún caliente. Con firmeza me atan los brazos, piernas y tórax. Mi corazón se desboca. Me afeitan la cabeza y la humedecen con agua salada que se mezcla con mis lágrimas. Me ciñen el casquete mortuorio con el bozal de cuero. No lo han limpiado. Miro alrededor y veo el enorme conmutador en la pared junto al teléfono. ¡El teléfono! Mi última esperanza. El indulto. La vida o la muerte. El verdugo se dirige al conmutador. Mira hacia la comitiva de ejecución. Asiente con la cabeza y aparta la mirada. No hay vuelta atrás. Veo imágenes de mi infancia, las luces parpadean. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Esta noche visita Proyecto Terror Javier de Morbis Rhyme Productions y ahora mismo vais a conocer en qué consiste pues esta distribuidora, productora de stream metal, death metal. Ahora mismo nos comenta Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, este sello discográfico, ¿qué música distribuís desde Cantabria? Que ahora nos vas a contar también la historia. Bien, bueno, la música que distribuimos principalmente es black metal. Vale, o sea, no he acertado ni una. He dicho death metal, no, bueno, tal. También hay death metal y demás. Lo que pasa que, bueno, como nuestras ediciones se han focalizado más quizá en el black metal, uh-huh. Los sellos que han contactado con nosotros para mover nuestro material y nosotros el suyo, es de este género. Con lo cual, bueno, pues al final, sin tampoco buscarlo, nos hemos centrado más en lo que es el black metal. Uh-huh. Resulta un tanto curioso o extraño que desde Cantabria surja un sello de esta índole. ¿En qué momento decides poner la primera piedra? Bueno, todo empezó, yo creo que fue por el 2002. Hice una distribuidora de metal extremo, estuve moviendo un poco pues CDs, cintas y demás. Por aquella época y luego con otros amigos que tenemos en el grupo, en Crystal Moors, que era donde tocaba yo antes, empezamos también a hacer ediciones propias. Comenzamos ya lo que es la edición y distribución un poco más seria, y se convirtió en lo que llamamos Dragdur Productions, y comenzamos a editar nuestro propio material que íbamos vendiendo y distribuyendo a nivel mundial. Y con esa experiencia, eso también terminó, pero yo cogí la experiencia esa y en el 2010 comencé también a lo que es a editar mi propio material, material de otros, y pues eso, hacer una especie de catálogo de distribución así pequeño y tal, muy underground, pero con cosas bastante exclusivas que aquí es muy difícil de encontrar. Sí, porque además he estado echando un vistazo a vuestro Facebook y distribuís a bandas de diferentes puntos del globo. Sí, sí, desde Polonia, Ucrania, Estados Unidos, Indonesia, hace poco me han llegado unos CDs. De cualquier lado, de Japón, no importa, no me pongo en contacto, se ponen en contacto conmigo, hacemos un intercambio de material, yo coloco lo que edito, lo coloco en sus distribuidoras en esos países. En esos mercados, sí, en esos mundos que nos quedan un poco lejanos y exóticos. Y luego, bueno, pues ellos distribuyen lo que hemos editado y así funciona un poco esto. Escena del black metal, no te voy a decir en Cantabria porque somos una región pequeña, pero bueno, vamos a extender un poquito más en España, porque sobre todo nos llegan noticias de las bandas del norte, ¿no? De Europa, sí, que sean las más representativas. Pero ¿cómo está aquí la escena? Pues la escena está bastante fuerte, hay un montón de bandas por ahí que están sacando un mogollón de discos, tocando mucho, festivales, gente que saca fanzines, revistas. Hay una escena bastante potente, lo único se focaliza, quizá se ha ramificado demasiado, ya no es solamente black metal, sino que está el black metal, el pagan metal, luego tendencias más depresivas, y al final se ha ido un poco ramificando, pero bueno, lo que es la escena total del black metal, digamos que se ha movido bastante y ha crecido un montón últimamente. Hay bandas ya muy profesionales y con mucho tirón a nivel europeo y mundial, como son Balmog, por ejemplo, que son de Galicia, y es una banda que a mí personalmente me encanta. Otros son Martyrium, también de Galicia, Grimoire de Alicante, a los que hemos fichado con el sello para sacarles el próximo disco. Y bueno, Crystal Moose, donde toqué yo, que también tiene bastante tirón, y ya en una tendencia un poco más pagana. Y no, la verdad es que eso, que hay bandas que ya empiezan a tocar en festivales europeos, cosa que bueno, que parecía que era algo imposible hace unos años, que parecía que teníamos ahí una losa encima de cutres o lo que sea. Y sí, hay un gran porcentaje de cutrerío, pero también hay otro buen porcentaje de bandas importantes, interesantes y que tienen cosas que ofrecer. Antes has comentado que has nombrado una de las bandas en las que tú militabas, pero ahora mismo también estás en otras bandas. Sí, principalmente he estado trabajando en bandas, bueno, en proyectos en solitario, que soy el único miembro, vamos. Entonces, sí, tengo Riz, que ahora vamos a empezar a dar conciertos, con lo cual he completado la formación y hemos empezado a ensayar ya. Y luego tengo Briarg, que es algo que es más de tendencia pagana y, bueno, que soy yo solo, grabo yo todo y de momento no tengo planificado hacer directos ni nada, con lo cual de momento continuaré así. Luego también he entrado en Undernoise recientemente, es más orientado al death metal, al brutal death y así. Y bueno, he estado tocando, en total habré tocado en unas 30 bandas de por aquí, o sea, con los años y tal. Bueno. Suele ocurrir que los músicos de aquí de Cantabria, no solo de este tipo de música, sino de casi todos los estilos que existen, os movéis por diferentes formaciones, ¿eh? Y varias al tiempo. Sí, sí, somos un poco inquietos. Somos pocos, pero con muchas cosas, con muchas inquietudes. Antes hablabas también de las ramificaciones, ¿no? Que se han creado en este, a partir de, digamos, de un tronco, de un género, y a partir de ahí han ido sacando varias ramificaciones. De ahí que yo al principio, claro, no estuviese muy situada, porque he de reconocer que me estoy acercando a este tipo de música, ¿no? Es un tipo de música que es dura, para la persona que no está familiarizada con ella. Y para las personas como yo, que se acercan así poquito a poco a ella, sí que nos encontramos a veces un poquito perdidos, sobre todo con los términos. Porque luego, en definitiva, es la música y es lo que a ti te guste, más, menos. Pero eso, que sí, black metal, death metal, pagan metal. A veces llega un momento en que uno no sabe. Bueno, y en realidad no hace falta tampoco clasificarlo tanto, ¿verdad? Personalmente creo que no. Uh-huh. Bueno, ya el death metal y el black metal sí tienen bastantes diferencias y bueno, eso quizás sí porque hay seguidores del death metal que no les gusta el black metal y viceversa. Uh-huh. Entonces, esas terminologías igual sí habría que un poco diferenciarlas. Pero ya dentro de lo que es el black metal, por ejemplo, si es de corte pagano, yo qué sé, o depresivo, uh-huh, o lo que sea, bueno, yo... Para mí es black metal y ya está. Sí, hay bandas que de pagan metal que meten muchos instrumentos folk, muchas partes con flautas y demás. Entonces, bueno, hay gente, también seguidores del black metal, que no les gusta eso. Entonces, como catálogo, o sea, como sello, sí tengo que hacer esa diferenciación, uh-huh, para que la gente tampoco se lleve a engaño, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí lo tengo que hacer. Pero luego, como seguidor de la música, a mí realmente me da igual. O sea... Si una banda me gusta, no me importa el estilo que haga. Realmente no... Digamos que esas definiciones, pues eso, que están bien para personas como yo, que están un poquito perdidas y dices, bueno, pues echo un vistazo al catálogo. Lógicamente, la música hay que escucharla para poder decidir. Pero bueno, para empezar, pues esa clasificación puede servir de guía. ¿Y cuál es la clasificación o el tipo de música que más pesa en tu catálogo? ¿Hay más pagan metal? Ahora estoy trayendo más bandas de pagan metal porque es un estilo que a mí pues, me atrae bastante, pero hasta ahora lo que más he traído ha sido el black metal más tradicional, ¿no? El que se hacía más pues a finales de los 90, principios de la década del 2000. Black metal que ahora está bastante denostado, por así decir, que está un poco pasado de moda. Ahora las tendencias más depresivas, lo que se ha llamado shoegaze black metal, suicidal black metal, una serie de bandas que a mí personalmente no me gustan, no me gusta la filosofía que gastan y tampoco me gusta muchas veces la música que hacen porque mezclan con cosas que no sé, que veo que no tienen sentido, como el pop, por ejemplo. ¿Como el pop? Sí, eso es estúpido. Oh. Así como suena, pues... ellos suenan así de estúpidos, entonces claro, eso no tengo, eso no lo meto, no lo muevo yo por el catálogo. Entonces digamos que me he centrado más en el black metal más clásico porque también como cosa reivindicativa, ¿no? Ya que se ha pasado de moda, pues se habrá pasado de moda entre aquellos que siguen las modas, pero los que seguimos porque, no sé, nos ha gustado siempre y demás, queremos seguir escuchando ese tipo de bandas. Y si bien es cierto que hace falta un poco de renovación a veces y tal, pero lo clásico siempre funciona, así que es un poco lo que más he movido. También tengo incluso alguna banda de heavy metal o de death metal también, pero lo que más he traído ha sido eso, el black metal más clásico. Digamos que te guías un poco por lo que a ti te puede gustar y pensando un poquito, bueno, pues al gran público, al gran seguidor de este tipo de música, ¿no? Lo que le puede gustar. Está un poco... Mezclas ahí un poco tu criterio personal con lo que le puede gustar al público, eso es, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son esas bandas así más veteranas? Yo, claro, yo te lo pregunto desde el punto de vista de, pues eso, de alguien que se está acercando a esta música. ¿Cuáles son las bandas más veteranas que hay en Europa de este tipo de música? Bueno, las más veteranas podrían ser las que están en la zona norte, como has comentado antes. Por ejemplo, Mayhem... Mayhem fueron de las primeras bandas de black metal que hubo, con todo eso que ocurrió en Noruega. Ah, sí, y la quema de iglesias. Quema de iglesias, sí. Suicidios, asesinatos y todo eso. La prensa rosa, que es lo que precisamente les ha hecho vender, para que luego digan que mucha gente pasa de esas historias. Bueno, de lo dicho... Sí, un poquito de publicidad no viene nada mal, ¿no? Eso dijo el guitarra de Mayhem cuando se encontró el cadáver de su cantante. Ajá. Algo así. Sí, bueno, porque ahora que dices tú eso, sí es verdad, porque yo he visto pues y he escuchado algún tema de estos, ¿no? La quema de iglesias y luego suicidios de cantantes y demás, que bueno, no, personalmente no les ubicaba en el grupo, pero sí que hablaban, bueno, de este tipo de bandas que llevaban este, bueno, pues este tipo de música. ¿Y aquí en España? No, aquí en España O sea, no digo que se suiciden, digo cuáles son los más veteranos. Ah, los veteranos. No, porque es que esas cosas no. No gastan esos estilos de vida. No, aquí en España, pues igual los más veteranos pueden ser Primigenium, de Madrid. No sé exactamente, pues igual en el 92 o en el 93 se crearon. También Luz y Fuego, que son de aquí de Cantabria. Banda en la que también estuve militando yo hasta el año pasado. Y Luz y Fuego lleva también desde el 92. Entonces, bueno, a mediados de los 90 ya hubo una pequeña explosión de bandas de black metal y a partir de ahí pues fue creciendo. Al principio el estilo era bastante bastardo, ¿no? Digamos, lo que se consideraba pues el hermano bastardo del death metal. El death metal buscaba producciones limpias, mayor técnica, y el black metal era macarrismo, brutalidad y tira para adelante. Uh-huh. Eran conceptos completamente distintos. Volviendo a Morbid Rhyme Productions, ¿por qué ese nombre que cuesta tanto pronunciar? Pues la respuesta es una gilipollez, porque no sé. Bueno, no sé. Pero aún, igualmente quiero saberla. Bien, no, bueno. Nada, estaba escuchando en aquella época mucho Morbid Angel, La Muerte y tal, es un grupo, uno de mis grupos favoritos. Y entrando mucho en bueno, escuchando mucho también Incantation, bandas que son, que tienen un sonido muy mórbido, muy putrefacto, ¿no? Uh-huh. Y oscuro. Entonces, me gustó que empezara así, los Rhines, Santuario y tal, y al final dije, bueno, pues joder, pues el nombre es muy bruto, muy oscuro y siniestro, ¿no? Y además tiene ese toque así ancestral que me gusta a mí y tal. Entonces, bueno, pues no sé, empecé así, sin tampoco pensarlo mucho, en plan de, bueno, igual más adelante cambio el nombre y yo qué sé. Y bueno, y aquí estamos pues, 4 años después y seguimos con el nombre y ya no lo vamos a cambiar, claro. ¿Y cuáles son los planes, Javier, que tienes para esta distribuidora? ¿Qué te gustaría que ocurriese en un futuro con Morbid Rhyme Productions? Pues continuar editando material de bandas que creamos que, bueno, que pueden entrar cabida, o sea, tener cabida en el sello, ¿no? Lo que es el concepto del sello. Bandas de black metal principalmente, death metal también, pagan metal, no nos cerramos. Y crecer como sello, como distribuidora y no sé, ser un pequeño referente, pero dentro del underground. Tampoco queremos tener una tienda de discos así grande, no queremos nada, o sea, no nos interesa en principio eso. Simplemente queremos tener un catálogo pequeño que se vaya moviendo material entre la región. Y, ¿por qué no?, conseguir más adeptos, ¿no?, a lo que es este pequeño culto que es el black metal, el death metal y todo este rollo. Pues, no sé, haznos alguna recomendación para terminar esta entrevista y dejar a los oyentes que escuchen algún tema, sobre todo para aquellos que eso no están tan familiarizados, ¿no?, con el black metal, porque, repito, no es un tipo de música que hayamos pinchado mucho aquí en Proyecto Terror, pero como nos gusta ir ampliando la familia, pues oye, haznos una recomendación. Pues ahora mismo de las ediciones que tenemos vigentes, la que más se ha movido y la mejor es la de los noruegos Jebel Cult, que hacen pues un black metal bastante pues clásico, ¿no? Similar a los que hemos comentado antes de Mayhem y así, con algún toque más camphor y bandas un poco más épicas, porque es que los noruegos tienen ese toque, ¿no?, en su música, sin sonar medievales ni nada, suenan épicos. Entonces, esa es una de las razones por las que me gustó este grupo. Y no sé, yo creo que Jebel Cult es de lo mejor que tenemos ahora mismo, al menos lo que más se ha movido. También están los santanderinos, bueno, campurrianos más bien, en la mitad son de allí, que son Opposer, que después de estar pues no sé, un montón de años en stand-by, han retomado con fuerza, han grabado el disco, lo han movido muchísimo, han movido muchísimo en directo todo, merchandising, camisetas, bueno, de todo. Y ahora mismo están componiendo y ensayando el segundo disco, que también probablemente lo saquemos nosotros, y también creo que es un buen referente de nuestro catálogo. Luego a nivel de demo, pues los griegos Carnal Dread se ha movido bastante también, los polacos Suffering, y ahora mismo que esté en catálogo vigente, pues poco más, salvo, bueno, también Ealth, que es un grupo de mitad español, mitad serbio, y con el que también continuaremos trabajando con otro proyecto que tiene él, pero en el futuro. De momento son las ediciones que tenemos ahora mismo vigentes. Pues tomamos buena nota de todas estas bandas que nos has recomendado y finalizamos, Javier, comentando a la peña, bueno, pues cómo pueden ponerse en contacto contigo, con vosotros, bien para adquirir pues los discos. Bueno, he visto en vuestro Facebook hasta alguna cassette. No sé si eso será una rareza o... No, a mí me gusta el formato ese. ¡Qué bueno! Editamos también cassette y sí. Pues que me ha llamado la atención, iba pasando las fotos y digo, uy... Sí, no se mueven, por aquí no se mueven demasiado. Objeto de coleccionista. Sí, por aquí no se mueven demasiado, la verdad, pero por Europa y por Estados Unidos, ajá, es un formato que todavía se tiene mucho cariño y sí, se distribuye muchísimo. Entonces, ya tenemos, cada vez que sacamos alguna edición en cassette, ya tenemos un montón de compradores, incluso de catálogos, que nos compran las cintas para que para distribuirlo ellos por sus países. Alemania, Estados Unidos y así. Hay mucha tradición de ello. Bueno, pues para la gente que quiera o eso, o comprar las cassettes, los CDs, no me digas que también tenéis vinilos. Porque ahora últimamente estamos trayendo vinilos ahora, pero de momento no hemos editado nada en vinilo. Ajá. O eso, algún grupo que igual, bueno, pues quiera hablar con vosotros, pues bueno, de cara a una posible distribución, en fin. ¿Dónde estáis? ¿Cómo se os puede encontrar? Bueno, lo más cercano y fácil quizás sea la página web, y es pues www.morbidshrineproductions.com. Y luego, a raíz de ahí, bueno, también están las redes sociales, en Twitter, Facebook, que es lo mismo, facebook.com/morbidshrineproductions, y así, y tenemos también blog. Y o sea, que se os encuentra fácilmente. Sí, tú lo pones en Google, si no te acuerdas, lo pones en Google y arreando. Y además nosotros también pondremos los enlaces en el Facebook, en el blog de Proyecto Terror, en el Twitter... Y nada, pues escucharemos, nos adentraremos en territorios del black metal aquí en Proyecto Terror de la mano de Morbius Rhyme Productions. Ha estado con nosotros Javier, el alma mater de esta distribuidora. Pues nada, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Un largo camino. Muchas gracias. Y nada, que vuelvas a visitarnos aquí a la cripta. Sí, cuando queráis. Y aquí estamos en el trastero de Atenea, dispuestos a poner toda la carne en el asador. Y bueno, vaya por delante este toque de humor negro. Muy buenas tardes, Fernando Peón. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad. Vamos a hablar de canibalismo, que suena así, muy... pero es lo que hay, porque forma parte también de la historia del hombre. Pues sí, ¿A qué sí, Fernando? Es un tema tabú que muchas veces cuesta tratar, que otras muchas veces se tapa, se cubre, pero que existe, ha existido y seguramente que a nuestro pesar existirá. Pues Fernando además nos va a situar rápidamente, nos va a hablar de muchas cosas, pero para comenzar y para ir acercándonos a este tema, vas a hablarnos de diferentes tipos. Sí, lo trataremos de una forma un poquito más cultural que morbosa, aunque el tema lleva ya mucho morbo encima. Pues sí, es verdad, hay varios tipos de canibalismo y son realmente muy distintos, porque se pueden dividir muy claramente en tres, aunque luego tengan entre ellos sus posibles ligazones. Y estos son el ritual, ¿no? El canibalismo ritual religioso, cuyos orígenes son desconocidos porque seguramente sean tan antiguos como el propio hombre. El canibalismo del psicópata, el canibalismo que un poquito está relacionado con el anterior, con el religioso, pero llevado a puntos de enfermedad mental ya muy claros. Y luego está, claro, el canibalismo de supervivencia, cuando no te queda otra, cuando es tu vida o la de otro, o es practicar canibalismo o morir y no tienes más opción. Obviamente las circunstancias son muy distintas. Quitarle todo lo gore va a ser difícil, pero por lo menos no remover demasiado para hacer una cosa que sea entendible. Porque, el canibalismo realmente hoy es uno de los tabús, digamos, con mayúsculas, ¿no?, del ser humano. Comer carne humana es realmente una especie de maldición. La gente que ha caído en esto sufre un rechazo, pero tremendo, incluso dentro de las prisiones, e incluso aunque se justifique en otras ocasiones, como en el canibalismo por supervivencia, siempre es visto, hay gente que les cuesta excusarlo, ¿no? Oyes las típicas palabras, ¿no? Pues yo antes hubiera muerto antes que comer carne humana, pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es estar en una situación de muerte que te obligue a ello, ¿no? Claro. Y al cabo de la historia, de la historia y de la superprehistoria, porque, por ejemplo, en Europa el canibalismo más antiguo que se conoce es el de los propios antecesores, ¿no? El hombre de Atapuerca, en cuyos huesos ya están clarísimas las marcas de haber sido, digamos, despiezados y comidos. Porque hay marcas de dientes, hay marcas de herramientas, hay raspado, eso denota una clarísima antropofagia. Porque otra cosa, que hay que decirlo, una cosa es la antropofagia y otra el canibalismo. Porque el canibalismo incluye las especies animales, mientras que la antropofagia se limita al hombre. Que es una cuestión que realmente merece estudio. De hecho, ha habido muchísimos estudios sobre esto. Tanto desde, como decíamos, desde ámbitos históricos, socioculturales, religiosos, como desde hasta la enfermedad mental más clara, ¿no? Y realmente a veces es difícil, como te decía antes, separar lo que es el hecho religioso del psicopático, ¿no? Porque nos encontramos hechos tremendos. Por ejemplo, un caso donde se mezcló el hecho religioso con la psicopatía fue claramente en la guerra de Liberia, ¿no? En 1991 hasta el 97, más o menos, que se produjo una hecatombe caníbal realmente. Porque es que sobre todo los niños soldados, instigados por líderes con unas creencias un poco raras, un poco atávicas, se comían a sus víctimas con la promesa de que esa comida les haría invencibles. ellos se crean incluso inmunes a las balas, ¿no?, después de haber comido el corazón de un enemigo. Y esto también se da, por ejemplo, en las tribus de Papúa Nueva Guinea, son bastante comunes en Oceanía, en la antigua Indonesia, vamos, digo antigua Indonesia porque antes había indonesios y ahora hay otro tipo de poblaciones, pero bueno, no vamos a entrar a ese caso. Pero las poblaciones antiguas sí que practicaban el canibalismo ritual hasta hace muy poquito. De hecho, bueno, está más o menos probado, sí indiciado, que bastantes de los hombres del Capitán Cook, que exploraron y descubrieron gran parte de esas islas, pues acabaron en los estómagos de algunos de los indígenas aborígenes. Esto lo vemos con la distancia que marca el tiempo, estos casos que nos estás comentando, sobre todo este último, ¿no?, el de los marineros del Capitán Cook. Y bueno, lo podemos ver con, bueno, pues con cierto punto de vista histórico, pero no cabe duda que en la época en la que vivimos, cuando nos llegan noticias de estos hechos que ocurren a día de hoy o recientemente, hace unas poquitas décadas o años, nos sentimos realmente escandalizados y estremecidos ante el hecho de que un ser humano se coma a otro. Claro. Y sobre todo cuando son casos, bueno, pues de psicópatas, asesinatos a sangre fría. Porque claro, quizá el tema de la supervivencia, quizá hay el mayor problema venga para la persona que come carne humana, sí, y que en ese momento se sienta, bueno, pues totalmente desencajado por un dilema moral. Claro. Claro, es que eso, bueno, el comportamiento socio-religioso, ¿no?, de nuestras culturas, pues lógicamente nos lleva a tener, como ya he dicho, el canibalismo como un tabú, pero han sido muy comunes, incluso en épocas recientes, casos de naufragios, casos como el de, bueno, que casi se puede considerar un naufragio, ¿no?, el famosísimo caso de los Andes de 1971, ¿no?, donde un avión de las líneas aéreas uruguayas cayó en medio de las montañas en pleno invierno y los supervivientes se vieron obligados a devorar a las víctimas del accidente, ¿no? Bueno, y que luego hubo más accidentes que también sirvieron para mantenerles. Pero claro, juzgar eso cambia completamente porque hay una justificación. Claro. O sea, estás poniendo la vida de una persona por delante del cadáver. Eso te iba a decir. Una persona que ya ha fallecido. Eso te iba a decir yo, porque en el caso de los Andes, ellos comían ya de las personas, no asesinaron a nadie. No, ellos realmente comían no de los cadáveres. Necesidad que... de llegar a eso. Aunque en otros casos sí que se ha dado el hecho, por ejemplo, naufragios de gente que ha quedado en alta mar, aislada completamente, sin agua, sin ninguna, que han llegado a echarse suertes a ver quién era el menú. Tremendo. Quién entraba en la carta. Son situaciones tan límite que a claro, veces nos cuesta imaginarlas. Claro, eso vamos, hay algún libro que comenta eso en Las leyes del mar, ¿no?, que se da como... Claro, es un caso extremo, pero es de extrema necesidad. Es que esa es la palabra básica en esto, es supervivencia. No es el canibalismo ritual, no es el canibalismo psicopático, que puedes matar a una cabra, pero no, vas a por una persona. Y lógicamente esto ya cambia mucho, porque no hay necesidad, tú tienes otras opciones y escoges el canibalismo, y entonces eso te convierte en una especie de monstruo. Porque es curioso, una de las cosas más curiosas del canibalismo, sobre todo en Europa, es que no se sabe cuándo acabó. No hay una transición clara digamos, de que el canibalismo se aceptase a que no se aceptase. Por ejemplo, en las religiones antiguas celtas o europeas, los druidas, hay muy claros indicios de que practicaban el canibalismo, no muy habitualmente, sí cuando existía un gran mal, por ejemplo una peste o un invasor, ¿no?, algo que requiriese mucho poder para enfrentarse a ese problema, los druidas realmente practicaban el canibalismo. y eso se prueba en El hombre de Lindo, por ejemplo, que fue un cadáver de esos increíblemente conservado en un pozo de brea, ¿no? Que mostraba clarísimas marcas de cuchillos de despiece. Entonces, claro, se piensa inmediatamente en el canibalismo, y como esos rituales los practicaban casi en exclusiva y sin la presencia de otros, los druidas, pues podemos concluir que efectivamente se practicó ese canibalismo. Pero Roma también tuvo sus rituales. Hombre, cayeron en la Segunda República, pero tuvo sus rituales caníbales. No centrados en el canibalismo, no era tanto como en las sociedades, por ejemplo, africanas o centroamericanas, que era, sí que era un canibalismo gastronómico, ¿no? Había una intención de alimentarse con eso. En el caso de los romanos era comer un poquito simplemente para, se cree, como en las cuestiones de bélicas, ¿no? Para tomar la fuerza del que ingieres, ¿no? Porque se decía que si tú matabas a un enemigo, este tenía la fuerza en el otro mundo o se la podía traspasar a su familia para producir una venganza, ¿no? La famosa vendetta que ya se daba, ¿sí?, entonces, y que comiendo un pequeño trozo, pues, del hígado o del corazón, esta fuerza se perdía, se diluía y pasaba a formar parte de tu propia fuerza, se sumaba. Es diferente, digo, a lo que pasaba, por ejemplo, entre los indios caribes, que son los que realmente han generado la palabra caníbal, ¿no? Porque los españoles mutaron esta palabra de carib a canif, que es un pequeño cambio, además bastante común entre los españoles. Y realmente esta gente sí que mantenía una cultura de alimento caníbal. O sea, no se hacía de modo ritual, no bastaba un poquito, no, era para comer. O sea, ¿cazaban humanos? Sí, más que cazarlos, lo común era que entre guerras que se daban por X razones, territoriales o enfrentamientos religiosos o de familias o cualquier cosa, estos comúnmente, entre mayas y aztecas, era común llevar sal a los campos de batalla donde se iban a enfrentar. Y el fin de la sal era simplemente conservar los cadáveres de los enemigos para volverlos a casa y repartírselos, porque era una fuente de alimento. Y así estaba considerado. Quizá conservase también el signo ritual. De hecho, también se conocen ceremonias rituales donde se produce el canibalismo, ¿no? Desde los famosos sacrificios aztecas en las pirámides, ¿no? Que sacaban el corazón y se lo enseñaban al sol y tal, todas estas cosas. Y el sacerdote tenía el privilegio de poder comerse el corazón del sacrificado. Sí, que todo estaba lleno de simbolismo. Claro, entonces esa falta de tabú simplemente viene porque no se ha producido el hecho de no pasar necesidad, porque el pueblo que, digamos, primero planteó el desprecio al canibalismo fue uno de los que lo han practicado hasta hace menos tiempo, ¿no? Que son precisamente los anglosajones. Porque en el caso de la colonización de América, la colonización sajona, que fue posterior a la española, incluso en zonas donde no había habido colonización española, en la zona norte de Estados Unidos, hay clarísimas muestras de canibalismo. Entre aquellos que eran presentados como los puritanos. ¡Anda! Sí, señora. Lo que pasa es que, claro, si la cosecha venía mala o si te había sido una zona, a colonizar una zona que no era tan fértil como tú pensabas, toda tu expedición iba a morir de hambre. Y entonces, pues oye, si había un enfrentamiento con los indios y caía alguno, pues aquellos, es que no son muy humanos, ¿no? Son un poco inferiores, son salvajes y tal. Pues nada. Pero no los comemos y la tripa llena. Y entonces sí que se ha dado. Estamos hablando ahora mismo, nos estás comentando, dentro del ámbito histórico, ritual, religioso. Sí. Hemos hablado también del famoso caso de los Andes, que bueno, era más supervivencia, sobre todo. Sí. Era supervivencia, pero ha habido más casos, ¿no? Muchísimos más. Al cabo de la historia, montones. Podemos hablar del caso de Tasmania, ¿no? La famosa expedición de fugados del penal de Tasmania, que para atravesar la isla, pues eso, salen siete y llegan dos. Bueno, llegan dos, llegó uno, pero con parte del otro. Estos son casos de extrema necesidad, pero planteada, porque vamos, más o menos el protagonista llegó a confesar. Hay una película que se llama Tasmania, precisamente dedicada a esto. El protagonista, antes de ser ahorcado, llegó a confesar que lo habían planeado. O sea, que iban a salir tantos y que el resto era despensa, porque había dos que estaban conjurados para comerse al resto. Lo que pasa es que al final, ya sabes, eso crea un poco de psicosis. Uh-huh. Y se mataron intentaron matarse entre ellos, uno ganó, pero de poco le sirvió porque a menos de un año ya la estaban ahorcando. Sí. Ah, pero hay película, mira, no lo sabía. Sí, sí, se titula así Tasmania, es bastante rigurosa, uh-huh. También bastante dura, pero lo que te digo, no hemos dejado nunca de tener caníbales, ¿no? En nuestros días, pues cerquita está el caso, por ejemplo, de las tropas japonesas en las islas del Pacífico, ¿no? Que viéndose privadas de suministros absolutamente y planteándose una defensa muy complicada, pues batallones enteros se comían a sus víctimas o a prisioneros de guerra americanos, que llegaron a caer unos cuantos, que los asesinaban y se los comían, porque es que había hambre, o sea, es que era cuestión de supervivencia y además también yo creo un poco de una forma de meter un poco de miedo en el cuerpo al enemigo, ¿no? Porque una cosa es curioso, porque después de muerto debiera darnos igual, ¿no? Si al fin y al cabo ahora nos incineran y tampoco le dan miedo a nadie, pero ser comido aún tiene mucho tabú, ¿no? Aunque conocemos bastantes casos, ¿no? Digamos, como el de Armin Mewes, ¿no? Que el caníbal de Rotenburgo, ¿no? Que, sí. Que por internet contactó con una persona... Con otro desequilibrado, claro. Con otro desequilibrado, sí. Total, que además era voluntario, porque contestó un anuncio, así de claro. Sí, sí, no fue obligado. No, sabía que iba a ser muerto. Uh-huh. De hecho, bueno, mira, ahí tienes un paralelismo con el de los druidas, porque los druidas, cuando sacrificaban también a sus prisioneros, por lo que parece ser, también tenían que ser voluntarios. Y el caso de este, del caníbal de Rotenburgo, que es como se le conoció en la prensa, este llegó a cortarle el pene a ese voluntario, ¿no? E intentaron comérselo entre los dos. Sí. Que es todavía más curioso, ¿no? Comerte tu propio... Un trozo de ti mismo. Un trozo de ti mismo y además ese trozo, ¿no? Wow. Que tiene mucho simbolismo. Y sí, después le descuartizó y se la acabó de comer casi... Bueno, se comió 20 kilos de carne de la víctima, que era lo que calculaban que faltaba. Aunque, ya te digo, hay montones de casos. Muy notorio el de Rubier Eugène, que es este señor que se lanzó en Miami a comerle la cara a un indigente. Sí, y además eso ha sido prácticamente hace le devoró años. La cara, ha sido sí, hace sí. Un par de años, no ha pasado mucho más. Que estaba bajo el efecto de una droga monstruosa que se conocen como sales de baño. Sí. Y aunque intentaron quitársele encima y tal, al final la única forma que tuvieron de detenerle fue matarle a balazos, porque era imposible. Tenemos el caníbal de Rouen, por ejemplo, que estaba en la cárcel y se comió parte del pulmón de su compañero de celda. Es que es gente realmente curiosa, ¿no? A veces porque... uno intenta también llevarlo un poco pues también al apartado, por así decirlo, no humorístico, pero bueno, pues con cierta ironía echarle un poco de eso, de humor al asunto, porque o es eso o es que se nos pongan los pelos de punta. O lo haces de forma muy profesional, sí, ¿no? Como el Anthony Morley, este, el chef británico que se cocinó a su novio con fines hierbas. Cuesta hacerse a la idea de que existen seres humanos a día de hoy así, que realmente son capaces de coger a otro ser humano y como tú dices, bueno, pues nada, a guisarle las finas hierbas. Hombre, y no solo seres humanos y no solo animales, uh-huh. Porque esto ya ha pasado en las deidades, todos recordamos, ¿no?, el Saturno devorando a su hijo, ¿no? También. Que viene de la mitología griega, cuando era el titán Cronos, ¿no?, que como le profetizaron que le iba a destronar uno de sus hijos, pues cada vez que paría la mujer se comía a los hijos. Pues ala. Hasta que... Lo que pasa es que eso lo vemos pues como algo más fantasioso, algo más... La bueno. cuestión es alejarlo. Sí. Bien en el tiempo, bien en la distancia, bien como sea. Pero no nos cuesta aceptar el que haya caníbales entre nosotros, ¿no? Aunque no asesinen, aunque lo hagan con cadáveres que no han matado ellos y tal. Porque la cultura judío-cristiana es un gran tabú. Bueno, no tanto en la judía, porque hay algún caso en el que en la Biblia nos apunta hechos de canibalismo, ¿no?, de antropofagia. Es que ya te digo que ha sido un comportamiento común. Lo curioso quizás es que haya desaparecido. Bueno, no del todo, porque todavía tenemos eso, algunos casos como el que nos has relatado tú. Bueno, claro, me refiero socialmente. Sí, a nivel... bueno, aceptado socialmente y tal. O ceremonial, o religioso, y luego tenemos, bueno, pues el caso de los psicópatas o personas que, bueno, pues sí, sus condiciones mentales no están muy allá. Claro, pero esos no son espejo de nada, uh-huh. O sea, son casos aparte. Y, por supuesto, en los casos de supervivencia, has hecho, bueno, pues esos tres grupos que, desde luego, tienen sus diferencias, aunque al final, bueno, pues todo lleva a lo mismo. Claro. Seres humanos devorando seres humanos. ¡Tela! Pues sí. De acuerdo, Fernando. Muchas pues nada, gracias, como siempre. Hasta el próximo lunes. Un placer y hasta la próxima. Visítanos en Proyecto Terror. .blogspot.com A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Pues esta noche Helen the Ripper nos va a presentar a un personaje que nació en Canadá, pero que decidió irse a California a liar la parda. Buenas noches, Helen. Buenas noches, querida. Me parece que no me equivoco, ¿verdad? Pues no, has mirado muy bien la chuleta, ¿eh? Bueno, pues ¿quién va a ser el protagonista de tu sección esta noche? Pues el protagonista de esta noche es Gordon Northwood. Como bien has dicho, nació en Canadá en el año 1908. Es contemporáneo, pero bueno, no tanto como el de la semana pasada. Uh-huh. Es verdad. No tanto como el de la semana pasada. Pues... Y bueno, ya que has entrado tan a degüello, pues... Y nunca mejor dicho, vamos allá, cuéntanos las obras, vida, obra y milagros de este Gordon Northwood. Pues nuestro protagonista nació en la localidad de Saskatchewan, como hemos dicho, en el país de Canadá. Se sabe muy poquito de su infancia, solamente se sabe que tuvo tendencias homosexuales y sádicas desde muy joven y que su madre... no solo sabía de estas andanzas, sino que le sobreprotegía a ojos de la gente. Se mudaron a California, como dijiste en la introducción, en el año 1926. Y poco tiempo después de mudarse, Gordon empezó a mantener contacto con un sobrino de 16 años, al que invitó a pasar un tiempo con él y su madre en el rancho, en principio para trabajar y luego también Pues para que se fuese formando y fuese un chico de pro. Del padre de nuestro protagonista se sabe que abandonó a la familia bastante pronto, con lo cual Gordon estuvo muy sobreprotegido por su madre, no solo lo que es a nivel familiar, sino como hemos dicho, en el campo delictivo. El joven contaba con 20 años cuando su sobrino se mudó con ellos y le mostró el rancho en donde tendría que trabajar. Este joven, de nombre Sanford, ignoraba que su primo se sentía atraído por él y lo único que buscaba era una excusa para que el chico durmiera cerca de su habitación. Al poco tiempo de mudarse, Gordon empezó a acosarlo sexualmente. Días después, el chico se había convertido en el esclavo sexual de Gordon, quien lo violaba todas las noches y golpeaba constantemente. Después de un tiempo, Gordon decidió dar un paso más allá en sus perversiones. Se empezó a cansar de contar solo con su sobrino para saciar sus fantasías sexuales y empezó a violar a otros chicos. Solía invitar a menores desconocidos a su rancho con la excusa de dejarlos montar a caballo o de trabajar y ganarse un dinerito. Una vez que los chicos caían en su trampa, los violaba y dejaba que se marcharan. Por ignorancia o por vergüenza, ninguno de los chicos lo delató a la policía o a sus padres. Pero Gordon empezó a comprender que su manera de actuar era demasiado arriesgada. Cuando leyó días después en los periódicos acerca de la denuncia de un posible pederasta suelto y en declaraciones de algunos niños, esa naturaleza de depredador sexual le obligó a planear mejor sus actos y consideró que era mejor raptarlos durante un tiempo que dejarlos ir y que pudieran denunciarle. Para esto contó con la ayuda de Sanford, quien tenía que obedecerlo o si no iba a ser él la víctima de las violaciones y también de las palizas. Gordon empezó a traer a muchachos jóvenes. Su forma de ser era demasiado tosca, por lo que le costaba convencer a sus futuras víctimas, así que utilizaba al pobre Sanford como señuelo. Su apariencia física parecía bastante maquiavélica y también tenía como una peculiaridad que, digamos, que no era muy atractivo. Entonces esto contribuía a que las posibles víctimas se alejaran de él. Sanford, en cambio, tenía una mirada nerviosa y huidiza. Lo utilizaba para ganar la confianza de otros muchachos, ya que aparentaba bastante fragilidad. Una vez ganada la confianza de esos chicos, los atraía al rancho, los encerraba en el gallinero y allí los violaba y los golpeaba de vez en cuando nuestro protagonista. Llegaba a mantenerlos cautivos y amordazados y llegó a tener hasta 12 chicos al mismo tiempo, de los cuales abusaba todos los días. Sarah Northcook, la madre de nuestro protagonista, al principio no estaba al tanto del desquiciado actuar de su hijo, aunque sí sabía que abusaba del joven familiar y parecía no importarle mucho. Poco tiempo después empezó a sospechar que algo ocurría en él, ya que su hijo la mantenía muy alejada del gallinero cuando en un principio era ella la que cuidaba de los animales. Cuando ella descubrió estos hechos, lejos de horrorizarse, simplemente lo reprendió por encontrar cautivos a algunos chicos del vecindario. Dijo que podían reconocerlo, que si quería tener algún amigo y tenerle, digamos que cautivo o tenerle bajos, en contra de su voluntad, que mejor lo hiciera lejos del vecindario para que no pudieran reconocerlo. Es más, había uno que la conocía de vista toda la familia y que representaba el mayor riesgo. Su nombre, Walter Collins, de 9 años. Su destino se sellaría ese mismo día. Instigado por su madre, Gordon tomó la decisión de deshacerse de Walter lo antes posible. Sarah le sugirió que lo matara y lo enterrara en el mismo rancho. Gordon era torpe y sacó a rastras al chico desde el gallinero, al cual planeaba dispararle con un rifle. Su madre volvió a reñirle. El disparo se escucharía desde bastante distancia, podía alertar a algún vecino. Y lo convenció para que usase un hacha que usaban para decapitar a las gallinas. Y dijo que así no había ningún grito y ningún vecino podía oírlo. Es más, obligó a Sanford a participar del asesinato. Y así también conseguía que Sanford no delatara a su a su hijo porque al ser cómplice estaban en el mismo ajo. Estaban implicados los dos y ya. El plan se llevó a cabo. Sanford se vio obligado a golpear la cabeza del pequeño con la parte trasera del hacha. Llorando y sin fuerzas, partió el cráneo de Walter Collins sobre un tronco como si de una madera se tratase. A pesar de los golpes, el chico seguía vivo, con lo cual Gordon tuvo que intervenir. Lo remató con unos cuantos golpes de hacha y se deshizo del cadáver. Uno a uno, todos los chicos del gallinero fueron desapareciendo y en su lugar iban apareciendo otros nuevos. Gordon había descubierto el placer del asesinato. Su día a día consistía en violar, torturar y destrozar con su hacha a los muchachos que iba manteniendo cautivos, y eso se convertía en su máxima distracción. Mientras la orgía criminal de los Northwoods se encontraba en su apogeo, la desaparición de Walter Collins se convirtió en noticia nacional, ya que su madre, Christine Collins, lo llevaba buscando durante ya 5 meses, y su insistencia y perseverancia habían conmovido a todo el país. Las críticas empezaron a aplastar a la policía de Los Ángeles, ya que no encontraban ninguna pista del paradero del niño. La desaparición de Walter Collins empezaba a ser asunto de Estado, incluso llegó a oídos del presidente de los Estados Unidos. No había ni una sola pista de su paradero. En octubre de 1928, la señora Collins quedó impactada ante la noticia de que se le daría a conocer, tras 5 agotadores meses de búsqueda, una noticia que marcó su vida. Su hijo estaba vivo, sano y salvo, y la policía de Los Ángeles le estaba esperando para entregárselo. Se organizó una enorme conferencia de prensa. Se permitió el acceso de todo tipo de fotógrafos, cronistas y curiosos, con el fin de demostrar que aún se podía confiar en la policía y que el caso Collins tendría un final feliz. Christine Collins se presentó ante las luces de las cámaras en medio de una avalancha de gente. Estaba todavía aturdida por la noticia y creyó ver a su hijo entre la muchedumbre. Corrió a los brazos. Este niño la besó y se aferró a ella con una enorme sonrisa. Cuando Christine logró recuperarse, vio que el niño que se abrazaba a ella no era su hijo. Christine dijo una y otra vez que no era su hijo. Intentó convencer a las autoridades del hecho este, pero la llevaron a un cuarto trasero y la dijeron que delante de las cámaras tenía que fingir y decir que ese niño sí era su hijo, que estaba la reputación de la Policía Nacional en entredicho. Christine no quería formar parte de ese teatro. Los periódicos, a pesar de eso, pusieron todos en primera plana la fotografía del feliz reencuentro de Christine con su hijo Walter, dando por terminada la tortuosa búsqueda de una madre desesperada. Christine pasó 3 semanas diciendo que ese hijo no era Walter. El nombre real del chico era Arthur Jacob Justins y que era un montaje que había creado la policía, que habían sacado a un chico de un orfanato que reunía las características físicas que reunía Walter para intentar, como hemos dicho, montar una especie de teatro para salvar la imagen de la policía. Como Christine Collins seguía insistiendo en que el niño que le habían dado no era su hijo, las autoridades decidieron callarla. La enviaron contra su voluntad a un manicomio donde se la trató con electroshock. Fue drogada, golpeada e incluso la obligaron a firmar dudosos documentos. Al mismo tiempo, se hizo correr la voz de que tras los angustiosos meses de búsqueda, la mujer había enloquecido, siendo incapaz de reconocer a su propio hijo. Pero poco duraría la farsa, ya que el chico terminó por reconocer que Christine Collins no era su madre, y que la habían sacado de un orfanato, y que la única idea que tenía él era llegar a Hollywood y convertirse en un actor famoso. Mientras este incidente terminaba de hundir la credibilidad de la policía, hubo muchas denuncias de niños que se habían perdido y que fueron ocultos y que fueron tapados por el caso Collins. Cuando todo se descubrió, la policía se puso manos a la obra para descubrir el por qué tantos niños habían desaparecido en tan poco espacio de tiempo. Hubo una chica que avisó a la policía acerca del miedo que tenía de que su hermano pequeño estuviese siendo maltratado por un familiar en un rancho de Wineville, en California. Y esto no despertó en un principio muchas sospechas, ya que dijo que si estaba con un familiar, que no había ningún problema. El chico en cuestión era Sanford. Poco tiempo después, otros agentes sí se tomaron en serio esta especie de sospecha, este temor que tenía la joven, y sin saberlo, estaban a punto de descubrir el horroroso destino de Walter Collins y una veintena de niños desaparecidos. La hermana mayor de Sanford avisó, como hemos dicho, nuevamente a la policía, ya que había recibido unas cuantas cartas de su hermano en las cuales decía estar bien muchísimas veces, y esto llegó a hacer que la joven tuviera sospechas, ya que no era normal en su hermano tanta repetición, tanta familiaridad. Sobre todo, aunque eran familia, en un principio no había habido mucho roce, y ese continuo estoy bien hizo despertar las sospechas de la joven. Cuando la policía se acercó al rancho, Gordon y su madre huyeron despavoridos. Cruzaron la frontera con éxito. Sanford, al ver a los oficiales, empezó a contar su terrible historia, en la cual narró las terribles torturas y violaciones de las cuales fue objeto. También dijo haber sido testigo de 4 asesinatos perpetrados por Gordon en el gallinero. En un principio, la policía pensaba que el chico estaba tan asustado que se estaba inventando la historia, que estaba asustado ante la idea de ser deportado, ya que decían que como un chico que tenía las comodidades en ese rancho se podía inventar tales historias, ya que en su hogar familiar no tenía las comodidades que tenía en ese rancho. Pero cuando el muchacho vio las fotos de niños desaparecidos, reconoció varios de ellos, vieron cómo el rostro se desencajó, vieron diversas actitudes en el joven que realmente hicieron que se tomaran en serio esas declaraciones. Entre las plumas y las cacas de las gallinas se encontraron varios dedos pequeños y mechones de cabello humano. También, cubiertas con cal viva, más de 50 fracciones de huesos parcialmente quemados, y dieron la razón al joven Sanford. Gordon y su madre estaban siendo buscados por toda la policía. Las excavaciones seguían en el rancho familiar y cada vez daban resultados más espeluznantes. Intentaron identificar a víctimas y no en todos los casos fue posible. No encontraron cadáveres completos, sino diversas piezas óseas de indeterminada procedencia. Finalmente, Gordon y Sarah Northcutt fueron delatados por uno de los familiares en Canadá y extraditados a los Estados Unidos. Durante el juicio, solo se pudo culpar a los Northcutt del asesinato de 2 hermanos de 10 y 13 años, cuyos cuerpos fueron hallados enteros en el rancho familiar, y de un muchacho mexicano que había sido decapitado, del cual, aunque no se halló, nunca se supo la identidad, sí se halló el cuerpo entero. Aunque estaba decapitado, estaba el cuerpo entero. De Walter Collins solo se encontraron sus zapatos, un par de falanges y la declaración de Sanford. Gordon daba confesiones incoherentes, se retractaba en cada momento. Pensaban que mentía. Su madre, por otro lado, aceptó su responsabilidad desde un principio. En un principio se pensó que quería encubrir a su hijo y, como ella era mayor, cargar con toda la culpabilidad y así que su hijo quedase libre. El jurado se mostró asqueado ante los detalles de los crímenes y pidió la pena de muerte para los dos. Sanford, por su parte, fue sentenciado a 5 años en un reformatorio, aunque fue liberado al poco tiempo, ya que quedó claro que solo fue una víctima más que victimario. Pero, a pesar de eso, sí fue condenado. Gordon Stewart tenía solo 20 años cuando fue sentenciado a muerte por la violación, rapto y asesinato de los niños que ya hemos citado. El caso fue conocido como los asesinatos del gallinero de Wineville. Lejos de arrepentirse o de pedir perdón, Gordon ya hemos dicho que empezó a contradecirse una y otra vez, por lo que la responsabilidad y él realmente la autoría quedó bastantes veces en entredicho. A pesar de contar con las declaraciones de Sanford y los zapatos del niño, hablamos ahora de Walter, Christine Collins no podía creer que Walter estuviese muerto y que hubiera sido a manos de este sádico. Albergaba la esperanza de que el chico hubiese huido del rancho dejando sus zapatos y que iba a volver a casa avergonzado por haber sido violado por Gordon y que iba a volver con la vergüenza y la estigma, pero que una vez que hubiera sido detenido su asesino, o sea, su violador, que iba a poder volver a casa. La cruzada iba a continuar unos cuantos años más. La gente solamente se compadecía de ella. Y aunque ella en el fuero interno sabía que su hijo iba a estar muerto, se negaba a creerlo. En 1930, poco antes de ser ejecutado, Northcote escribió una carta a Christine Collins para que fuera a verlo, a hablar con él en la cárcel, donde le contaría toda la verdad. Pero cuando Christine se presentó en la cárcel de San Quintín, donde Gordon aguardaba la pena, dijo que no quería verla, que no tenía nada que declarar al respecto, que era inocente. Christine Collins volvió al hogar familiar nuevamente hundido. El 2 de octubre de 1930, Gordon Northcote fue llevado hasta la horca, donde gritó a los presentes que por favor rezaran por él. El único que le acompañó en los últimos pasos de vida fue el sacerdote designado. Fue ejecutado y enterrado en el cementerio de la prisión. Se cree que llegó a cometer 24 asesinatos. Christine Collins nunca supo si realmente su hijo fue asesinado o no por Gordon. Hay que decir que esta historia está reflejada en la película Changeling, el intercambio, película del 2008 dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich. Listen to them, children of the night. What music they make. Llegado este momento, es hora de retirarnos a nuestros aposentos, cerrando la cripta radiofónica por esta semana. Os emplazamos a la próxima cita de Proyecto Terror. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba y que las sombras custodien vuestros sueños. Breathe, breathe, believe. Love.